Ok, listo, señores, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la gente chavarísima, a todos los chicos, a todas las chicas que estén creciendo acá en la discoteca La P7, el sur de la capital. Se viene uno de los grandes DJs desde el centro, desde Panecillo. Se viene la magia del Mix DJ Chai en la animación que te habla Mr. Christian. Para todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, aquí arrancamos. Así estamos empezando con la buena música. A toda la gente chavalísima que está ingresando, bienvenidos, buenas noches. P7 sonando en vivo. Entrégame tu cuerpo con lujo de detalle. La gente que está ingresando, que no quede un sentido. A todos los chicos, a todas las chicas, de piel sin recorrer. Buenas noches en este fin de semana. Quiero beberme toda la miel de tus delicias. Y como dice, y penetrar tu tierna intimidad de mujer. ¡Cantas conmigo! Quiero tenerte toda. ¿Y qué más? Definitivamente. Definitivamente, amor. Que no haya más sonido. Esa. El de tu dulce voz. Amor de Sevilla, chicos. Diciéndome te quiero tan amorosamente. Para toda la gente chavarísima. Tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor. ¿Y cómo dice? En un pequeño motel. ¡Canta conmigo! Donde no exista el reloj. La gente es chavarísima. Juntar tu piel con mi piel. Que pequeme mi pasión. ¡Vamos, chicos! Se viene. No me mientas, yo te vi. Los que se han ido al concierto de los Jayas, de los Jarcas, de un nuevo de William Luna, ¿dónde está? Y los que escucharon esa canción, llorar y nunca volverte a ver. Los que han llorado con esa canción, ¿dónde están? Arriba esa mano. Quise gritar porque te empecé yo a querer. Y se viene lo mejor, así DJ Chai. Y no puedo ser el dueño yo. ¿Cómo dice? Nunca podrás olvidarme. ¿Y qué más? Porque yo te di todo mi amor. Dios mío, sin llorar. Eso tú muy bien lo prohibido sabes. Cortarse las venas con un vaso de plástico. Iré con el recuerdo de haber visto morir. La gente de San Roque. Aquel cariño nuevo. ¿Dónde está? Que encontré yo en ti. Bienvenido, chicos. Mañana será otro día. Quiero volverlo a vivir. Se viene la música. Tratando poquito a poco de pensar menos en ti. ¡Qué música dice ahí! Los que se van a ir este primero de febrero al concierto de vallenatos, ¿dónde está? ¡Arriba dice Chai! El sentimiento de Julián para Rosana y Valentina. Los enamorados, ¿dónde están? ¿Dónde, dónde? Está bien, mi amor. ¿Cómo cantas? No te molesto más. Si se acabó. Si se acabó. ¿Qué importa? Más no te voy a robar. Parece karaoke este año. Eso es lo que yo siempre te digo. ¿Y cómo dice? Cada vez que terminas conmigo. Ay, ay, ay. ¡Vamos, chicos! ¿Dónde están la gente que está chupando? ¡A su salud! Los que sí están comprando los vinitos, la cerveza Pilsener. ¡Famosísimo Chuta Aguanta! ¡Dale! ¡De la ciudad bonita! ¿Y si te acuerdas de esos temas? Amigo, de verdad. Para mi pana, Excedra, dice ahí. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. ¡Jodisa! Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos. ¿Y cómo? Y no encuentro la salida. Muy bien, chicos, ahí estaba. Vamos a ver, la gente chavarísima, los que van a embriagarse esta noche, ¿dónde están? La gente chavarísima que se ha chupado la plata toda la quincena, todo el mes, con esta musiquita para que te embriagues, Chay. Y ya no me hables de ese amor. ¿Cómo? Quiero olvidarme de ella. De esa Xuxi. Su rostro tiene bonito y su corazón infiel. ¡Hola! ¡Qué bestia, dice! ¡Pasa, bañaño! Tengo una copita. Ahí estaba Eddie el Grande, ¿sí escucharon? Muy bien. Hoy estamos, estaba presente Blanquita Canto. Y lo que ha chupado con esas canciones. ¡Oye! Déjame vivir mi vida. Yo no soy malo con nadie. Oye, ¿cómo dice? Dale, chicos. Déjame vivir mi vida. Dice ya hasta la muerte, carajo. ¿Sí o no, Chay? Y como dice, chicos, ¡ole! Lo que se viene a continuación. Vamos, chupamones, arriba. La gente que sabe pegarse en los temas con esa canción. Yo te vi. ¿Con quién? Con mis propios ojos. ¿Y qué viene? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Cuéntame. Esta vez no me puedes negar. Y cantas conmigo, hombres. Eso quería. Y las mujercitas también. Quería convencerme. Dale, dale, no vamos. Que no digas. Fue cuento y nada más. Más música, más sabor, así, maestro. Los que tienen familiares en España, los que tienen familiares ahí de adentro en el penal, saludazo grande para las mujeres en el que están en la parte del Inca. ¿Todo bien? Ahí está la canción. Ayer yo visité la cárcel de Sing Sing. En una de sus celdas, solita mía. Cuando yo estaba, ¿quién me visitó? No nadie, ¿sí o no, Chay? Solo Chay, loquito. Piedad de mí, mi gran señor. Me llevó un pancito, pero cuando me miró, a mí se abalanzó. Y con voz temblorosa y recortada, escucha triste, hermano. ¿Qué música dice? Confesión, aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar. Vamos, chicos. Aunque ahora están. Se viene la música. Yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, los maté. La P7 sonando. De ese infame moriré. Muy bien. Oye, así a ponerse pilas, chicos, a ponerse pilas, que esta noche vamos a hacer bailar a toda la gente chavarísima de la P7, bienvenidos al dueño propietario, para Freddy, para toda la gente chavarísima. Aquí iniciamos lo mejor de Chai DJ. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ponerse pilas! ¡A ponerse pilas, chicos, chicas! La gente que está ingresando, buenas noches. La gente del sur, del centro, del norte, de los valles. Para la gente chavarísima, aquí arrancamos con lo que sabe hacer Mr. Christian. Aquí escuche. Bienvenidos a bailar, bienvenidos a bailar, bienvenidos a bailar, bienvenidos a gozar. Discoteca P7, tú estás, 2, 2, 3, está sonando. Quien te habla, Mr. Christian, están mimando. Junto a DJ Chai, quien está mezclando. Para todos ustedes, quien están bailando. Así, así, así me gusta, mi bienvenidos. Se viene la música. Baile nomás. Para toda la gente chavalísima, la gente de Solanda, la gente de la Mena 2, bienvenidos. La gente del Panecillo, de San Roque, la Colmena, la Libertad, los panas de Chiliburo, los que vinieron a ver a Mr. Christian. ¡Hola! Yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera. Para las embusteras. También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embustera. ¿Y cómo dice, mamita? Suena nomás. Oye, mami. Por tu amor se hicieron mil pedazos. ¿Y qué más? Mis sueños se han roto. con la cumbia. Y solo por tu amor, mi amor, mi amor. Riki tiki. Ole, Chai. Muévete, muévete, muévete. Por tu amor, la vida se me llena de tristeza y angustia. Porque te quiero de todo corazón. Y como nos evaluamos, chicos. Se hicieron mil pedazos mi sueño. Para la gente chavarísima. Sin tus besos no sé qué va a ser de mí. Eso, muy bien, muy bien. Se hicieron mil pedazos mi sueño de amor. Sin tus besos no sé qué va a ser de mí. ¿Cómo les vamos, chicos? La gente que está bailando, la gente que está en la parte posterior, le hacemos la cordial invitación que vengas, que ingreses por la puerta grande. Aquí en la P7 sonando el Chai DJ. ¿No les canto un poquito? Botellita de ron, tú me acompañarás. ¡Oye! A matar este amor. ¿Dónde? Vamos a cantar. ¿Y dónde están los silbadores? Arriba, silbadores, arriba conmigo. Solo por esa botella. Por ella, la botella, ñaño. Riki tiki. Muévete, muévete. Huepa, huepa. Por ella, la botella. La gente que se está pegando la pizza en el arriba llamando. La gente que viene a disfrutar aquí a los P7. ¡Dole! Botellita de ron, me acompañarás a matar, a matar. ¿Y cómo nos embalamos? Dejaré tu boca para ahogarme solo. Que mi vida sin ella es morir. Oye, ¿cómo dice? Si esa mujer es culpable, que ella no quiera vivir. Se llevó mi alegría cuando con otro se oye, fue. Oye, ¿qué más, qué más? Esa mujer es culpable, si que ella no quiera vivir. Se llevó mi alegría cuando con otro se fue. Súbame un poquito al brillo, dice Shai. Así que vamos a pedirle, chicos, a toda la gente chavalísima, a los grandes amigos. ¿Dónde están los que vienen por primera vez a la pesita arriba llamando? Los que vienen por segunda vez, los que ya son caseros, ¿dónde están? Y los que vienen semana tras semana. Señores, señores, no mi caballeros. Ha sido el momento de ponerles la buena música. Mr. Christian y el Chai sonando. Los que tienen doble vida, como yo, ponte doble arriba, arriba. Oye, Chai. Baila, te muévete, muévete. Escúchame, tenemos que conversar. ¿Y cómo dice? Ya mi situación, eso. No aguanto más. Uy. Y con tu opinión, hoy quiero contar. Esta situación me pongo a llorar. Vamos, chicos, chicas. Todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí. Vamos, así me deslumbró. Eso, especial. Y ya nunca más la pude dejar. Esta situación no va a parar. Canta conmigo. ¿Y dónde están los silbadores? ¡Arriba, silbadores! ¡Y a tu sañañito! Toda la gallada, chévere, chicos. Bienvenido, buenas noches. Imaginando en este fin de semana, sábado, una fiesta. ¡Dale, Chai! En tu vestido. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una casa, niños. Ay, ay, ay. Te salgo a buscar y no te encuentro. Te haces negar, ya no te siento. ¡Vamos! No sé cómo cambiar tus sentimientos. Contesta, por favor, que yo te amo. Oye, solamente la gente chavarísima. Yo no sé qué será de ti. ¡Dale, dale, dale, chicos! Yo no sé qué será si te vas. Yo no sé qué será de mí sin tu amor. Yo no sé qué será si te vas. Solamente por ti. ¿Qué le digo a mis manos si te quieren tocar? ¿Qué le digo a mis labios si te quieren besar? ¿Qué le digo a la aurora Te perdí. Te perdí. Te perdí. Te perdí. No sé cómo, mamita. No sé cómo. Pero te perdí, mi amor. Te perdí. ¿Dónde están los hombres solteros? Hay hombres solteros, buenas noches. ¿Dónde están las chicas solteras, vírgenes, ahí solteritas? ¿Dónde están los que se van a hacer levante esa noche de una o de uno? ¿O de cuántos? Damas y caballeros, vamos chiquita, menos bla bla. Dice Cristian y el Chai sonando. Aquí en la P7. ¿Quién se acuerda de esa canción? ¿Se acuerdan? En la Gavis, en Dayana. Los que han visitado diferentes discotecas y ahora la P7. ¡Vamos! ¡Dale, chicos! Mira que han hecho del mundo los hombres y oye, mamita, el corazón. Sus leyes han olvidado también el motivo de su creación. ¡Suba, suba, suba! ¡Cumbia, cumbia! ¡Dale, chicos! ¡Ahí nomás! ¡Esta es la música! Solo lo que se llama tu partida, mi amor, mi amor. ¿Y quién sabe de esta canción? Si lo sabes, chifrea. Y los que no, apréndete. Dale, Chai. La gente de Sonata, bienvenidos. Sonata, Sonata. Santa Rita, bienvenidos, chicos. La gente de Chicho Daza, bienvenidos. Sube, chicos, sube. Oye, ¿cómo dice? ¡Órale, sabor, chicos! Solamente la gente chavalísima. A los grandes amigos, la gente que se está pegando sus pills en el vea, ya están sacando por javitas. Media javita, chévere. Las chicas están con su vinito, muy bien. Señores y señores, chicos, es el momento de hacerles más bailar y más disfrutar aquí en la P7. ¡Hey! Oye, mami. ¡Dale, chicos! ¡Con sabor! Oye, Chai. ¡Dale, Chai, son tanto! ¡Oye, los mentirosos! ¿Qué más? ¿Qué más? La gente está buenísima, chicos. Oye, ¿cómo nos separamos? Y explícale, mamita, que ya no la quiero, mi amor. Que ya se vaya. ¿Qué más? Explícale que le soy sincero. ¡Dale! sonando aquí en la P7. Dime tú, quizá no lo extraño, ¿por qué eso? Póngale sabor. El tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Dale, dale sabor, dale sabor. La gente es segurísima, chicos. Hacen un poquito la música. Muy bien. Vamos. La gente que vino a visitar a los tiempos, la presidenta, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que vino con su peladito? Con su peladita, ¿dónde está? Arriba esa mano. Ya, muy bien, chévere. Por acá dice un saludo de parte de Gaby para Carlitos, con mucho amor. La gente de Solanda, vean. La gente de Solanda está bien, alegres, todo bien. ¡Oh, chicos! Se viene la música con sabor para ti, dice Chay y dice Cristian. ¡Oh, sí, sí, sí! Suena, DJ. ¡Órale, güey! DJ Chay. ¡Cumbia! ¡Cumbia! La gente de P7. ¡Lo bailan los sirvas! ¡Ahora, bonito! ¡Dale, dale, dale! ¡Así! ¡Así! ¡Uy! ¿Y dónde están los silbadores? ¡Arriba conmigo! Soy Mr. Christian. ¡Y el chau! ¡Y el chau! Solamente la gente chévere. Lo baila, lo cantas. Si te vas a mi cariño, moriré. ¿Cómo, cómo? Porque yo solo nací para tu amor. Los recuerdos más bonitos junto a ti. ¿Cómo dice? No los podré olvidar nunca jamás. Y que seas feliz. Que seas feliz, que seas feliz. Con esa puerta que ahora tienes. A luz cuidaré de mi soledad. Nos separamos, chicos. Se viene la chichita. Para que a ti no te engañes. Más sabor, más sabor, más sentimiento. Aquí la presente. El único DJ que usa preservativo. Eso. No le estoy sonando. Para toda la gallada de Panecillo. Para toda la pata, la people. Para toda esa muchachada, bienvenidos. La gente que vino a ver a Chay, a Blanquita Cano, a Mr. Christian. A los tiempos, hoy es la F5. Para mi fan del Marley, todo bien. No sé qué hacer. En Nixa. Tanto te cuidas y las de amores, sabes que tú eres. Tanto te quiero, siento que mi vida esté en tus manos por un beso tuyo. No sé por qué. ¡Hola! Es de la música y la sevanicia. ¡Ole, no, ole, no, ole! ¡Ole, chicos! Enfermera, no te vas a sufrir. Enfermera, no te hagas llorar. Cúrame las penas del corazón. Enfermera, véndame tu amor. Enfermera, no te hagas sufrir. Enfermera, no te hagas llorar. Cúrame las penas del corazón. Enfermera, véndame tu amor. De la música, chéverísimo, chicos. ¡Ole, sabor! Para todas esas enfermeras y las que quieren ser enfermeras, ñañitos. ¡Oh! ¡Uya! ¡Hola, chicos! ¿Dónde están los chicos solteros, las chicas solteras? ¡Hay solteritos! ¡Y solteritas! ¡Ahora! Vas a perdonarme ahora, no rezas tomar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siempre aquí en silencio, siempre ahora me escucharás. ¡Lo de hecho! ¡Sube nomás! Que te estoy queriendo. ¡Sube nomás! Que te estoy sintiendo. ¡Sube nomás! Que te estoy muriendo. ¡Vamos! seguimos, chicos. Vamos a ver la gente chavalísima, a los grandes amigos, la gente positiva, la gente que le gusta seguir bailando, seguir disfrutando en este mega sábado fin de semana, porque así somos y así seguiremos siendo. Enjoy, enjoy. ¡Dale, dale! Se viene la chicha. Con esa Xuxi. Enamorados y sinceros, arriba. Vamos a ver cómo nos volamos, chicos. Ahora, dale. Chavalísima de esa noche, los que van a chupar ese día de mañana, ¿dónde están? Los que van a estar chuchaquis, Oliva, y los que van a chupar ese día lunes. Vamos a ver cómo lo empalamos, DJ. Amor mío, yo te pido que regreses a mi vida. Chupe, chupe. ¿Qué más? Suave, no macho, es suave. Amor, amor, otra vez. ¡Temate! Oye, ¿cómo dice? This is the sound of DJ time. ¿Y dónde están los silbadores? La gente que sigue chichera de adevera, ¿dónde? ¡Chicheros a salas! Muy bien. Hoy, mañana y... siglo de los siglos. ¡Dale, chicos! ¡Dale! Sonando aquí en la P7. Mar adentro me voy en busca de amor. De un amor acuático llamado sirena. ¡Dale! Porque yo sé que este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Eso, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo qué? Y cómo dice, ¿cómo dice? La bella sirena. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. ¡Vamos! Siga subiendo DJ Chela para la música. El DJ Chela ha venido bien cargadísimo como nunca. A toda la gente chavarísima, ¿dónde está? Vamos a ver de dónde viene. ¿Dónde está la gente de San Roque? Ahí San Roqueños. La gente de La Colmena, ¿dónde está? La gente de La Libertad. La gente de Chisogallo, bienvenidos. La lucha de los pobres, San Martín. La gente del Comité de Pueblo, Tumbaco, ya no chicos, ya no grande. Por allí estaremos, tranquilos. La gente de Chilibulo también ha venido a visitarle a Mr. Christian en los tiempos, a los años. Señoras y señores, ha sido el momento de poner la buena música. Chichita, hasta las huevas. No pasa nada, tranquilo, ñaño, no se mezcle. ¿Se acuerdan de los temas? Los que han visitado diferentes discotecas, ¿dónde? Ahora te tocó aquí en la P7. Y la próxima semana también, aquí mismo. Hoy se viene Blanquita Canto, DJ James de Cristian al aire. Para los que le duela. Oye, ¿cómo dice, mami? Si dices que me quieres, ay, ay, ay. Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad. Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad. Porque te he visto con otras paseando por la ciudad. Porque te he visto con otras paseando por la ciudad. Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar. Entonces no me mientas más, tú me quieres engañar. Dale con la palma, dale con la palma. Oiga, Chay. Vamos a ver. A toda la gente chavalísima. Vaya Jorgito Tamayo. A toda la gente chavalísima. Ahí estaremos. Amorcito, ¿cómo estás? Vengo a verte otra vez. La gente que sabe de eso. Y los que están buscando un amor esa noche, ¿dónde están? Los que se van de hotelazo. El caso, vino preparado. Ya, muy bien. ¡Vale los mañanitos! Para Verónica Elizabeth, con mucho cariño. De parte de ella, tú sabes. Y para la Michela Nenita preciosa. Aguante, Chay, aguante, aguante. Está muy chichero, de serio. ¿Todo bien? Vea, ñañitos, ojalá sea. ¡Sube, sube! Ahí está para Martita. Ya tú sabes. Contigo aprendí muchas cosas. Contigo aprendí a soñar. Para mi pana. Contigo aprendí que es amar, que es sufrir. Para todos los panas, todos los panas. Contigo aprendí muchas cosas. Contigo aprendí a soñar. Contigo aprendí que es amar, que es sufrir. Oye, ¿cómo dice? Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad. Porque tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? ¡Cómo! ¡Cómo! Así que ponemos el pilo, chicos. Ahí está para mi panda, para darle vea los tiempos. Toda la gente chavalísima de Chisogallo, bienvenidos. Saludos grandes que hacemos llegar para toda la familia Guamanzara. Ahí está para Juanito, para la doña Alejita, ex jefecita. Ahí está para todos los panas, peluche. ¿Todo bien? Ahí está sonando aquí la P7. ¡Ole! ¡Yoñitos! Es se hace para ganarse unos dolaritos. ¿Sí o no, Chay? ¡Ole, ole! Se sufre pero se aprende. Lindo cholito. ¡Cómo lo hizo! ¡Canta conmigo! Te quiero tanto, te adoro tanto. Este lindo cholito. Sobrísima. ¡Hola, chicos! ¡Tu madre! ¿Y dónde están los cebadores? Arriba esa mano. ¿Dónde están los hinchas de la liga? Bienvenidos, liguistas, barcelonistas, nacionalistas, auquistas, emelexistas, para todos los panas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vengo a buscarte, sí. Vengo a llevarte, cariño mío, para tenerte. Póngale sabor, hemos llorado, hemos sufrido. Ay, ay, ay, ay, ay, por nuestro amor. Vámonos y bien, juntemos nuestro amor. Vámonos y bien, juntemos nuestro amor. Suba, suba, suba. Todos esos corazones solitarios, ¿eh? Corazón mío, ¿por qué lloras? Porque tienes que padecer. Sin la suerte no te parará, no hay remedio más que llorar. Aquí estamos casi perfecta. Dice no Chay, me suelto aquí en la P7. Lo magia del mix lo tienes en tus manos. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Pedidos y contratos a los teléfonos 1-800 DJ Chai y la línea caliente de Mr. Christian. ¿Para qué más? ¿Cómo va el año? Lleno P7, lleno la casa. Póngale sabor, chicos. La gente que ya está ya media chumadita, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que estamos en juicios? Arriba esa mano. Vamos a ver si estamos pilas. Escuchamos eso. Si se marchó sin un adiós. Eso, vamos a ver. Si se marchó sin un adiós. Vamos, chicos. Amores hay, cariños hay, todititos. Para las chicas solitarias, las solteritas. Dale, como dice. Ahí está para Nancy, de parte de Roberto. Muy bien. Como dice. Yo por tu cariño daría la vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy enamorada, alma de mi alma. Eres seguridad, toda mi alegría, el amor más grande. Esta canción va dedicada para las chicas solitarias y para los chicos solteros. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Sonando aquí en la P7. ¿Sabes quiénes somos? El primer volumen de DJ Chai y Mr. Christian. Para ti. ¡Ahí les va! ¡Muévase, muévase! Para DJ Edwin, para todos los panas. ¡Vamos! Para DJ JJ. Muy bien. Y para allá tú sabes. Ay, yo quisiera recordarte, pero olvidarte es mejor. Ay, yo quisiera recordarte, pero ¿en serio, DJ? Es mejor. ¿De yo te entregué mi corazón y me pagaste con traición. Yo te entregué mi corazón. me pagaste con traición. Yo ya no creo en el amor, no volveré a enamorarme. Yo ya no creo en el amor, no volveré a enamorarme. Solo tristeza ha quedado aquí en mi pobre corazón. Solo tristeza ha quedado aquí en mi pobre corazón. ¡Póngale sabor! ¡Dale con las palmas! ¡Póngale sabor, póngale sabor! ¡Dale, dale, dale, dale, dale con las palmas! Saludo para mi pana, a la distancia, para el pequeño Frank. ¿Todo bien? Para la chica más preciosa, para Yamilet. Ahí está la chica más preciosa de esa noche. ¡Uy! Para el gordo Goyo y toda la gallada. Para mi pana DJ Orlando, a la distancia. ¡Vamos! Si después de herirme, insiste, pues quiero que lo sepas. Aquí en la P7 sonamos al aire DJ J y Mr. Cristian. Para ti, mamita. La canción que le gusta a Juanito, ¿verdad? Esa para Cristina, muy bien. Para la gente de la picatería Martita. ¡Uy! ¡Ole, mami! Todos los domingos van a echar a la huequita. Ahí está para Chiquita, para Osvaldo, para todas las chicas superpoderosas, ¿verdad? ¡Oile, Chiquita, oile! ¡Uy! ¡Le mata! Claro que sí, mamita, nadie como yo. Yo soy el único, el mejor, el original. Mis Cristian, ¿pa' qué más? Pero tú no correspondes a mi cariño sincero. ¿Qué te he hecho yo, mi vida? ¿Qué te he hecho yo, mi vida? ¿A qué me trates así? ¿A qué me trates así? Tu amor solo fue un capricho, una burla del destino. Si no quieres que te quiera, si no quieres que te quiera, ¿para qué pensar en ti? ¿Y cómo lo dice? Escuchalo, chicos. ¿Para qué pensar en ti? ¡Uy! ¿Y dónde están los silbadores? ¡Arriba, silbadores! La gente que está chupando. ¿Dónde están los que tienen plata, los que están chupando, ¿Y dónde están los chidos? ¡Vamos! La gente de San Roque, ¿cómo se mueve? La gente de la gatazo. Al estéreo, oiga. ¡Uy! ¡Con un cariño! Be like. ¿Cómo quieres que no sufra si te olvidaste de mí? Desde el centro de la ciudad, DJ Chai. Cántalo, cántalo, cántalo, chicos solteros. Y se acabó. Se acabó quien te quería, mamita. Escuchalo esto. A ti te digo. Todo te di, ahora se acabó. ¡Uy! ¿Cómo lo dice, DJ Tony? Tengo una vez en el alma, tengo herido el corazón. Bueno, la gente que está en el bar también, chavales. Se acabó que te quería porque mañana me voy. Para mi pana, DJ Alberto, DJ Albert. Muy bien. ¡Que tu madre! ¡Silva, si puedes! ¿Dónde están los que se van a embriagar esa noche? ¡Arriba, embriagadores! Es que tenemos que camellar el día lunes, ¿dónde están? Y los que van, no van a ir a, no van a ir a trabajar. ¡A la mierda el trabajo! Quisiera embriagarme. ¿Hasta dónde? Hasta la ¿y qué más, qué más? Y arrancar de mi alma. ¡Ahora! Esta tendencia. ¿Y cómo dice? Por el valle tengo. ¿Y qué viene haciendo, mami? Eso, como loca. Que me traiga el viento. ¡Guagua! Tu cariño santo. Dale, chai, chai, chai. Allí en mi pueblito. ¡Vamos, chicos! ¿Dónde está su pala? ¡Otra vez! Allí el indio manda. ¡Qué bestia, compañerito! Con mucha tristeza. Con esa música de chumas. ¿Y dónde estará mi amor? ¿Por qué te fuiste? A su salud. Eso, tome, tome. ¡Chupa, chupa! Tengo una pena aquí en mi alma. Tengo una pena. Hola, me sample, DJ. Aquí en mi alma. ¿Por qué te vas? ¿Cómo? ¿Por qué te vas? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver la gente que está ingresando, vean. Vean por aquella zona, gran artista. Ya se viene ya Blanquita Canto. Así que a ponerse pila, chicos. Vamos a ver a toda la gente chavalísima. Escucha esto. Tic, tic, llega, tic, tic, llega. Oye, ponte pilas con el riquita y riquita. Quien te habla, dice Cristian, que te vino a animar. Junta dice Jay, que te viene a mezclar. En este fin de semana lo tienes que bailar. El DJ number one, Joy. Vale, chicos, para toda la gente chavalísima. Yo, yo. Para la gente de Chillogato. Saludo de parte de Marco Báez para China, dice, con mucho amor. Ahí está, mi amor. ¿Por qué te vienes sufriendo por culpa de un mal amor? ¿Por qué te vienes sufriendo por culpa de un mal amor? Habiendo tantos motivos y razones de gozar. Habiendo tantos motivos y razones de gozar. No porque ya no me quieras, no se va a acabar. ¿Cómo? No porque ya no me quieras, no se va a acabar. Y encontraré otros amores, amores mejor que tú. Y encontraré otros amores, amores mejor que tú. Por ti llorando voy, sola conmigo. Oye, solo por ti. Rompiste mi corazón. Oye, Chai. Por ti llorando voy, sola con mi dolor. Tú rompiste mi corazón. No sabes qué voy a hacer. ¡Vámonos, chicos! Y sin ti partiré. Resuelto llevo de ti. Ay, sin ti viviré. Tormento de mi querer. Ay, sin ti partiré. Recuerdo llevo de ti. Ay, sin ti viviré. solteros, estamos bien alegres, felices y contentos. A todas las chicas chéveres, ¿dónde están las chicas solteritas? Hay todavía chicas solteritas, las que están en juicias, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos chicos, se viene la música en ese fin de semana, sábado, dice Chay, con la mejor mezcla. ¡Vivo! Oye, ¿cómo dice? Y a tu san. Chicos, y ya me he olvidado de ti, mamita. Muévete lentito, suavito nomás. Y ahí mismo se prepara el otro DJ. Ya sabes, por acá, Blanquita Canta, ponerse pilas. Cuatro temitas más, DJ. Uy. Chiquita de ojitos rosados. Corazón de aquí morado. ¡Uy! Ahí está para la chica de café. ¡Dios mío! ¡Oye, cómo dice! Corazón de aquí morado. ¡Eso! ¡Dale, chicos! Si así será de verde, ¿cómo será de madura, caña? ¡Vamos! ¡Póngale, DJ! De café, si así será de café, ¿cómo será de almuerzo, ñaño? ¡Uya! Mis de Cristian al aire, a todos ustedes, para mi pana de San Roque, allá nos vamos. Flash DJ 1, 2, 3, 4. ¡Súbale nomás! DJ Chai. La magia de la música. ¡Póngale sabor! ¿Y cómo dicen, chicos? Los estudiantes. ¿Hay estudiantes? ¿Dónde están? Estudiantes, arriba esa mano. ¿Sí hay estudiantes? Eso, chicos, chicas. Se prepara Blanquita Canto, dice Isai. ¡Cómo! Por ahí. Sube la música. A todos fanas. Oye, ¿cómo dice? Chicos, chicos, chicas, chicas. Chicos, chicos, chicas. Póngale sabor, póngale sabor. Mi soledad es el retrato del mundo. ¿Y cómo dice? ¡Riqui tiki! Y para todos los solitarios, ¿dónde están? El día viernes estaremos en la Golden Año. El sábado nos vamos a Pato con DJ Chai. Allá estaremos en la tierra de las flores y las frutas. Allá nos vemos a Pato. Los discotequeros, los que me conocen a mí desde hace... ¡Bueno más! ¡Eh, retrato del mundo. ¿Y cómo, cómo, cómo? Donde vivimos. Eso. Sin comprensión. Cuando ella vino a mí, yo pensé que me amaba, mas no fue así. La gente piensa que amar es un juego. ¿Cómo? Tal vez así ellos son muy felices. ¿Y qué más, qué más? Más lo pienso así. Mejor es quedar solo y triste así. Cumbia, cumbia, cumbia. Y a Chay. Vamos. Qué bestia viaba. Se ha sabido mezclar DJ Chay. Venga, vea bonita, baile. Voy a escucharlo. Entre licor y licor, ¿cómo? Quisiera olvidarte. Para toda la casada, los chicos. Entre licor y licor, de Santa Rita. Para los coyoteros, bienvenido. Para los sicarios. Vamos. Señoras y señores. Ya lo ultimito, ya poniendo a bailar los últimos cartuchitos. Así que a ponerse pila, chicos, toda la gente saborísima. Dice Chay desde el Panecizo. Y Mr. Cristian, acolitando aquí en la P7 City Tech, sonando al aire. Maestro Victory. ¿Y dónde están los malos? ¡Las malas! ¡Oye, mami! Malo, malo, malo. ¿Qué a todos los grandes amigos, para el abuelito Dicera, los tiempos, ñaño, bienvenido, buenas noches. Esta es tu casa, la P7 sonando. Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, santo por santo. ¡Vamos, chicos! Ya se prepara por acá Blanquita Cato. Pónganse a pila, chicos. Ahí está para mi pana, para Germancitos. Ahí está para el Ñañitos. Y si me dices que te vas, como decimos en Chiribulo, ¡Xuxi! ¿Qué también será eso? ¡Oye, Chay! ¡Dale, maestro! ¿Cómo cantas? No quiero que te cruces en mi camino. Me dices que te vas. Me dices que te vas, pues anda a ver. No vuelvas a cruzarte en mi camino. ¿Cómo dice? Te quise con gran pasión, yo no lo niego. Fuiste mi adoración, mi único anhelo. Porque te alejas de mí, será muy triste. Tarde como olvidarte. Para el gordo Goyo, toda la callada. Para Darling, F5. Muy bien. Muy bien. Ahí está la mejor musiquita. DJ Toy. ¡Vivo! Ok, listo, muy bien, ahí estaba lo mejor de DJ Chay. Así que por acá ya está presente Blanquita Canto, chéverísimo. Mise Cristian, yo ya regreso en un pequeño instante, ya vuelvo.